aparecen en el trío, o sea, en registro civil. Hace un año que está la guagua desaparecida. Ahora en el hogar ahí de Hualpén, en el que está siendo investigado por esta tía, por este asunto de que por violación a los menores y todo eso. De repente fuimos a visitar a la guagua y nos damos cuenta de que la guagua no está. Y se fue a tribunales, al registro civil, y no hay nada que exista con el nombre de Alison. No hay antecedente alguno. Lo único que en estos momentos tenemos es el antecedente del consultorio donde le hacían los controles a la guagua. Y ahí ella, por ser mamá, no le entregan esos antecedentes. Dijeron que solamente a la justicia, a algún poder de tribunales, con orden de tribunales, le podían entregar la información de la niña, ya sea el nombre completo, el RUT, los controles, ya, y nadie le quiere entregar información de la niña. ¿Y tienen asesoría ustedes con algún abogado? En este momento no tenemos abogados, sí tenemos a mí, yo soy dirigente sindical, conozco un poco el tema de este tipo de cosas. El Gastón Saavedra, que es diputado, nos ofreció su apoyo, y el senador Navarro. En este momento, senador Navarro tomó carta en el asunto, está recopilando todos los antecedentes de las menores a las cuales se les quitó sus hijos sin consentimiento alguno. Y él nos ofreció todo su apoyo y nos ofreció un recurso de amparo. En estos momentos nosotros lo que necesitamos, un abogado que se haga cargo de esto, que nos apoye para que poder recuperar a la Alison y a las dos niñas que en estos momentos están desaparecidas. Sabemos también que hay otras menores involucradas que también se les quitó a sus hijos, ya sin que ellas hayan ido a tribunales o alguna cosa por estilo. Jamás se les informó por tribunales de que le iban a quitar a sus hijos. De la noche a la mañana le dijeron: tú no tienes más visita, y le quitaron a sus hijos, y no sabemos dónde están las guaguas en estos momentos. Ya, este hogar está siendo investigado por delitos sexuales, por maltrato infantil. Ya queda en Avenida Colón este hogar de menores, y necesitamos que se haga justicia, porque esto no puede quedar impune. Son menores, en este momento María tiene 22 años, y a ella, cuando le quitaron a su hija, todavía era una menor de edad. Ya nosotros seguíamos visitando en el hogar a la guagua, pero de la noche a la mañana el año pasado nos dijeron de que ya no podíamos seguir viéndola. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es María Escobar. ¿Y usted dice que es dirigente sindical de...? Sí, yo soy dirigente sindical de varias cosas. Bueno, pertenezco a los proempleos del gobierno, soy dirigente sindical y pertenezco también a una federación, ya, también de lo mismo. Y bueno, esto no involucra a mi federación y a mi sindicato, pero sí soy dirigente sindical de otras áreas. Ya, entonces, María no tenía el apoyo de nadie, ni como yo tengo conocimiento cómo tratar con los diputados, con las autoridades. En este caso, ella buscó el apoyo mío porque ella es cuñada de mi hija. Mi hija es la esposa del hermano de María, entonces viene siendo como una sobrina mía. ¿Ves? Entonces nosotros necesitamos, señorita, necesitamos el apoyo de las autoridades, necesitamos el apoyo en este caso del señor Navarro, que nos ofreció su apoyo, de Gastón Saavedra, de algún abogado que quiera interferir por estas menores que realmente necesitan recuperar a sus hijas. No somos animales para que nos alejen a nuestros hijos de nuestros lados sin nuestros consentimientos. Somos mujeres, somos seres humanos. El gobierno no puede llegar y decir: no vas a ver más a tu hija desde ahora. No puede tomar el gobierno decir: ya tú te vas a poner a tener hijo y tu hijo se va a ir en adopción. No, somos nosotros, porque Dios a nadie le dijo: yo te voy a quitar a tu hijo porque no lo supiste criar. Ya Dios jamás te dijo: te voy a quitar al niño porque lo dejáis solo. Te dijo: vas a ser madre y vas a criar como madre. Y el gobierno no tiene ninguna autoridad en ir en contra de la voluntad de Dios para quitarle los hijos a las mujeres, a nosotras, ¿ah? Que nos cuesta llevarlos 9 meses dentro de nosotros, tenerlos, criarlos, y que venga una persona extraña, que no tenga nada que ver contigo, a quitártelo para darle una adopción, o tal vez no se sabe qué es lo que pasó con la niña. ¿Cuáles son los nombres de las niñas desaparecidas? Una es Alison, que aquí está, y la otra Ignacia. Ya, muchas sí, gracias. Sí, hasta el momento tenemos dos niñas que están en antecedente, que están en esta agrupación con nosotras, y vienen en camino otras mamás también que están con el mismo tipo de problemática. Vamos a estar conversando con ellas entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Desde la Plaza de Tribunales, hoy día viernes 8 de mayo a las 11 de la mañana se han convocado familiares que han sido víctimas de la sustracción de su hijo, de sus hijas, por el Servicio Nacional de Menores, y están denunciando ahora las injusticias que se están viviendo. Hay carteles que dicen no más tráfico de niños, queremos justicia, Alison y Ignacia las queremos de vuelta, Sename ladrón, quiero a mi hija de vuelta, dicen los carteles, donde están también las fotografías de las niñas en cartulinas pegaditos con escritos con plumón. Para que se haga justicia, para que mi hija aparezca, porque no sé nada de ella, no sé dónde está. En el registro civil no aparece por su nombre y uno como madre está muy angustiada. Por eso hoy día me estoy manifestando acá y espero que pueda encontrar a mi hija y que esto se haga viral para que mucha gente nos ayude y nos apoye. Gracias. ¿Puedes contarnos, por favor, desde cuándo están las niñas desaparecidas? Hace 2 años que yo no veo a mi hija. ¿Y las niñas estaban dónde? Estaban en el hogar Nido Hualpén. ¿En el hogar Nido de Hualpén? Sí. La directora se llamaba Evelyn Oñate. Ya, y entonces ustedes van a ver a las niñas y no las encuentran en el hogar. Sí, a mí me quitaron la visita de un día para otro, el motivo nunca, el súper, por qué. A las veces que quería ir a hablar para saber cómo estaba mi hija, no me abrían la puerta, llamaba por teléfono, no me contestaban el teléfono, me amenazaban de que si yo iba, no me iban a dejar ver más a mi hija, que ella se iba a ir a adopción. Y eso fue lo que ella hacía, amenaza siempre a nosotros y a los niños. ¿Qué tipo de amenazas estaban recibiendo? De que si nosotros nos acercábamos al hogar, no íbamos a ver más a nuestro hijo, que le iban a mandar lejos y cosas así. Ya, entonces lo que ustedes están denunciando hoy día es la desaparición de sus hijas, de dos hijas. ¿Cómo se contactan con las otras familias para darse cuenta de que esto está ocurriendo, no solamente con su hija, sino que también con las hijas de otras mujeres? Porque esto se hizo viral, con fotos nuestras de mi hija y de otra amiga, y en Facebook, y mucha gente se ha sumado, porque la gente tampoco no tenía ni idea de que sus hijos están desaparecidos. Ahora, con esto que salió a la luz, hay gente que se está sumando y más mamás que ahora recién se están dando cuenta de que sus hijos tampoco están acá en Chile o están desaparecidos. Ya, muchas gracias por hablar con nosotras. ¿Su nombre cuál es? María Mercedes Ávila Rodríguez. María Mercedes Ávila Rodríguez nos está acá contando en Tribunales de Concepción, la Plaza de Tribunales. Hoy día hay una manifestación que se convocó vía redes sociales también para denunciar la desaparición de dos niñas, Alison y la otra pequeña Ignacia, que están desaparecidas desde el hogar Nido de la provincia de Concepción, de la comuna de Hualpén. Las niñas fueron desaparecidas de este hogar que hace poco sabemos que fue bastante polémica la horrorosa noticia del comercio sexual infantil que se estaba desarrollando ahí, los abusos que estaban cometiéndose en contra de los niños y las niñas a cambio de algunos aportes que realizaban donantes hacia la institución. Estábamos recién hablando con una de las madres de las niñas desaparecidas. Ya cada vez empieza a llegar más gente a tribunales. Vemos que también está la fuerza pública presente. A lo que es una manifestación muy, muy pequeña de un grupo de personas, un grupo de principalmente mujeres, que están denunciando hoy la desaparición de dos niñas desde un centro residencial de Sename. Algunas mamás que están denunciando la desaparición de sus hijas, y acá ha llegado una tercera mamá que está denunciando la desaparición de su hijo pequeño. A mí me quitaron a mi hijo por yo ser menor de edad. En ese tiempo yo era menor de edad, pero yo tenía el apoyo de la familia del padre de mi hijo, y ellos lo iban a ver, yo igual lo iba a ver siempre a mi hijo, y ellos reclamaron al Jean-Pierre, pero nunca le dieron respuesta, siempre inventaron cosas, excusas para entregar al Jean-Pierre. Y yo era menor de edad, yo no podía hacer nada, nunca firmé nada tampoco para que me lo dieran a adopción, nada. Hace 3 años más o menos ya que me dijeron que ya él se había ido en adopción. pero así de la nada. ¿De la noche a la mañana? Sí, de la noche a la mañana él desapareció y me dijeron que no podía ir a verlo más, porque yo iba a verlo 2 veces a la semana. Tuve 2 años yéndolo a ver. Ya, ¿y hay algún otro antecedente? ¿Ustedes están acompañados de algún abogado o abogada que les está asesorando en este caso? En este caso que escuchamos que había mamá igual que estaban reclamando, yo quise también adherirme a la de mamá. Hablar porque no había querido hablar tampoco, ya me había dado como por vencida, por decirlo, porque ya han pasado harto tiempo. ¿Qué es lo que esperas tú que suceda? Al menos saber si está bien o algo, y que traer a mi hijo de vuelta conmigo.